Continuamos acá en Radionauta FM con más de Mañana es Mejor. Nos quedan unos minutos tranquilos, como para, por ejemplo, llevar adelante la columna verde de esta semana. Han venido los dos nuevamente. Hace tiempo que no andaban los dos por este estudio, o yo estoy mareado. Quizá no estuve yo la última vez. Y entre las vacaciones y... Puede ser que se me mareó con todo y eso, y yo vi, ¿no?, un día solo así por una cuestión particular, digamos, contando algo de la ley de bosques, que vinimos así medio imprevisto. Ah, es verdad. Entonces, por es ahí, verdad. A Benjamín por ahí hace más tiempo que no lo veía. La voz que están escuchando es la del señor Sebastián. Ahora a continuación van a escuchar la voz del señor Benjamín, que son los enviados de Tinta Verde a realizar la columna. Chicos, tengan ambos un buen día. Hola, ¿cómo están? Todo tranquilo hasta el momento... Tranquilo. Lo noto abrigado, señor Benjamín. Está fresquito, ¿no? De aquel lado de la sala de producción está fresquito. Sí, bastante. Y en el clima en general está fresquito. Y sí, de aquel lado no se siente tanto el acondicionamiento. No se siente tanto el acondicionamiento. No se siente tanto. No. Ustedes dirán, ¿qué tenemos hoy? Bueno, hoy tenemos un par de cositas para comentarles y algunos anuncios. Un poco tóxica viene la cosa de hoy. Qué raro. Sí, raro para nosotros. Qué raro. La verdad es que queríamos contarles que bueno, por suerte se va a hacer el primer juicio por, claramente así decirlo, envenenamiento por agrotóxicos. Sí, digamos, ya hay un antecedente con el juicio que llevan adelante las madres del barrio Ituzaingó Anexo en Córdoba, sí, contra fumigadores, pero en este caso... se va a hacer un juicio en noviembre en Corrientes, en la localidad de Goya, ¿sí? El Tribunal Oral Penal de ahí dispuso que entre el 21 y el 25 de noviembre se va a realizar el juicio por una intoxicación que terminó con la muerte de un niño de 4 años, ¿sí? Nicolás Arévalo, en una localidad ahí en Goya, que se intoxicó en una localidad cerquita de ahí. ¿Sí? Por estar en contacto con un agrotóxico que es muy utilizado, que está prohibido desde el 2013 acá en Argentina, desde hace unos cuantos años más en muchos otros lugares del mundo, pero que bueno, lamentablemente cuando Nicolás tuvo contacto con el agrotóxico directamente, lo absorbió por piel, y bueno, fue internado y murió al poco tiempo. Así que bueno, ahora después de ya 5 años... Por suerte llegamos a un juicio contra el productor que dejó, digamos, que la sustancia se derramara, claro, y esté tirada por ahí cuando Nicolás jugaba frente al campo donde este productor venía. El juicio es al productor, sí. Digamos, no es... Claramente no vamos al fondo de la cuestión que siempre criticamos, ¿no? Del modelo y de cómo las empresas comercializan estos productos y cómo se usan, pero que también no es una discusión sobre el uso debido o indebido, porque sabemos que las sustancias son tóxicas, deberíamos siempre apuntar a otro tipo de producción, ¿no? Pero siempre decimos, ¿no?, la producción agroecológica, que no utilice ningún tipo de estos compuestos químicos que son totalmente tóxicos, pero bueno, es por lo menos un paso para adelante ver que el juicio se va a llevar adelante y bueno, habrá que esperar hasta noviembre a ver qué pasa con eso. Mientras tanto, está bueno ir sabiéndolo. Porque es el primer caso que se da en estas características donde se va a sentar en el banquillo de los acusados al productor que es responsable justamente de haber dejado que corra, claro, ese producto. Sí, como decía Seba, en el 2012, en el caso de Malvinas Argentinas, en esa ocasión hubo también, creo que 100 y pico de chicos que fueron afectados también, y bueno, en esa ocasión sí, se llevó el juicio y fueron, el productor acusado tuvo una pena de 3 años de prisión, pero este caso ya va mucho más allá porque se trata de un homicidio culposo, como se lo caratuló en este juicio. Y bueno, el productor se llama Ricardo Prieto. Y bueno, había hecho una fumigación de tomates y este veneno se esparció hacia la calle en un charco donde estaba jugando este nene. Y no solo este nene, sino también la prima, que también fue afectada, pero por suerte no llegó a la muerte como su primo. Que bueno, y así que bueno, ambos están en esta causa están apoyados también por los guardianes de Liberá, que uno de los fundadores de este colectivo está como testigo, ¿no? Hay 19 testigos que ya van a ser parte de esta causa. Bueno, así que eso, con respecto una positiva para el tema agrotóxicos. Tenemos otra positiva esta vez, viste que a veces traemos siempre noticias un poco negativas, bueno, pero la verdad es que esta vuelta viene tóxica, pero por suerte bien. Una tóxica positividad. Sí, una claramente. Bueno, la otra noticia que teníamos para comentarles está en relación a que hace poquito se publicó en una revista de prestigiosa internacional científica un estudio que ha realizado gente del CONICET, entre ellos un investigador de acá de la Universidad de La Plata, el doctor Marino, que es alguien a quien ya hemos nombrado y que siempre se ha comprometido también con sus estudios en cuanto a la causa de combatir el modelo de agrotoxicidad que tenemos en Argentina, en donde la verdad es que no nos sorprende, pero no podemos dejar de decirlo. Encontraron residuos de glifosato, que sabemos que se utiliza a mansalva en nuestro país, a lo largo de toda la cuenca del río Paraná, y en concentraciones elevadas en distintos puntos que digamos están desembocando en arroyos y ríos que desembocan en el Paraná o en el río de la Plata. Así que eso también es una noticia que si bien debería alarmarnos o nos alarma, no cambia lo que ya conocemos, lo que ya sabemos, pero bueno, en esta disputa de poder dar la pelea a nivel, vamos a decir, jurídico, legal, para que se frenen este tipo de uso de agrotóxicos, la realidad es que hay que utilizar la herramienta científica y no queda otra que esa. Y por suerte hay investigadores que están dedicándose a ello y que, bueno, se están viendo los resultados ahí en la mesa. Sí, bueno, y este estudio que decía Seba, que está impulsado por Marino y entre otros investigadores de CONICET, en realidad se hizo entre 2011 y 2012, pero salió a la luz ahora recientemente. Y bueno, sí, como decía recién Seba, es un caso preocupante que ni siquiera entre las responsables de la gestión ambiental de Santa Fe, claro, se hacen cargo, porque ahí mismo dijeron que no son alarmantes estos datos, y aun cuando el CONICET mostró fehacientemente los datos que había arrojado, ¿no? Sí, no hay mucho para discutir. Básicamente lo realizado, dice lo que hay, dice qué es lo que trae, tal cual, cuánto es la cantidad de contaminación y así todo. Sí, no hay... por ahí un poco para que sea más claro y contundente con respecto a qué está ligado esto, porque digamos podemos tomarlo como un hecho aislado, como que, bueno, listo, hay un agrotóxico en el río Paraná que, bueno, está ahí, encontraron ciertos niveles, ¿sí? La realidad es que lo que esto sigue, digamos, demostrando con total contundencia es que el glifosato que se utiliza en millones de hectáreas en nuestro país, desde Chaco hasta el sur de la provincia de Buenos Aires, donde se siembra soja o quizás en el norte también algodón, que es rociado con glifosato, todo eso para cuando Monsanto o las empresas que producen glifosato dicen que muchas veces se ha escuchado de es inocuo, cuando toca el suelo se degrada, dicen, ¿no? Claramente no es así porque, o al menos no en su totalidad, porque en el estudio se encuentra glifosato y un compuesto que se llama AMPA, que es un compuesto que se genera a partir de la degradación del glifosato, pero que también tiene toxicidad. Entonces, la correlación que hay de las cantidades de que se encuentran de los niveles están en relación a las zonas donde más se produce soja y donde, claro, más se fumiga con este tipo de agrotóxicos, y justamente donde en las desembocaduras del río se ha visto que están en mayores niveles. Así que todo concuerda, todo cierra, digamos, para que como un elemento más de contundencia a la hora de decir, bueno, ¿quieren las pruebas? ¿Quieren, total, la ciencia? ¿Les parece que la ciencia es lo correcto? Chico, acá está la el ciencia. Capo de uno de los capos del glifosato es el que le dan el vaso para tomar y dice, no soy estúpido, soy... No, pero tome, si usted dice que no hace nada, que es inocuo, que esto no pega siempre nada, y le dan el trago y dice, no, y se levanta y se va como diciendo, no, soy el CEO de Monsanto, pero no soy estúpido, le dice, como diciendo, claro, no puedo tomar veneno, por más que yo diga que no es veneno, no tomo veneno. Tal cual. Y lo deja así de manifiesto. Bueno, pero esta es la incoherencia que muchos políticos no quieren ver, más que no conocen, y sí los que por ahí mucha de la gente no conoce, y bueno, y tenemos que poder seguir difundiendo, por eso estamos acá también. Chicos, sí, venimos medio ajustadito de tiempo, ¿queda alguna pastillita más ahí por nombrar rápidamente? Sé que hay botellas de aceite dando vuelta por el estudio. sé que anduvo... ¿Los dos tuvieron o el señor Sebastián no, solamente? Yo solo. ¿Usted solo? Yo con un par de amigos más. Paseando por la bella provincia de Catamarca. Paseamos un poco por Catamarca, pasamos ahí por la Puerta de la Lumbrera, que tiene un aeropuerto hermoso, como no lo tiene seguramente la ciudad de Catamarca. Ni hablar. Como sí. El que tenía el Carlos Saúl ahí en Anillaco. Sí, sí, sí. Que no lo tenía en La Rioja, lo tenía él en Anillaco. Y nos trajimos, ya que va a haber una desregulación ahí con lo del aceite y va a haber un poco de lío, nos trajimos unos cuantos bidones de aceite de oliva ahí a buen precio, tengo que decirlo. Así que de última hay que ir hasta Catamarca a comprarlo. Sí, ponemos la reventa acá. Entonces, si quieren aceite a buen precio, el señor Sebastián Pascual, pueden mandar al 670-5190. ¿Benja, queda algo en el tintero hoy? Sí, un aviso más que es importante también para la semana que viene, y es que el lunes próximo se va a hacer la Jornada Nacional de Denuncia a la Nueva Ley de Semillas, que bueno, es una convocatoria que se está haciendo para ir al Ministerio de Agroindustria. Ahí se va a hacer una volanteada también, intervenciones y denuncias, y la idea es hacerlo también en otros lugares del país. Claro. Y bueno, creo que acá también lo van a difundir, según... Sí. Estará sonando por aquí los spots que se han hecho, justamente en una cuestión que venimos también mencionando desde... Ya están sonando, me hace enseña incluso, ya están sonando, me dicen acá, la eficiencia del equipo de producción es una cosa de locos. Impresionante. Chicos, les agradecemos como todas las semanas. Nos encontramos la semana que viene con un poco más de tiempo. Así charlamos y podemos beber ese aceite de oliva con pancito y sal. Y todo el mundo tiene otro color.